Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Bienvenidos, pequeños gnomos, a la edición de Navidad de Submundo, en Radio Utopía 107.8. Somos Maite y Fernando, y hoy bailaremos con vosotros entre las sombras de la temporada festiva, explorando las facetas más oscuras de la Navidad. Comenzamos nuestro viaje con Krampus, figura mitológica de los Alpes que castiga a los niños malos. Este ser, cornudo y con pezuñas, ha inspirado numerosas películas de terror navideño, como Krampus, Maldita Navidad, de 2015. ¿Quién necesita a Santa cuando tienes a un demonio navideño? Si hablamos de cine español, ¿quién puede olvidar El Día de la Bestia, de Álex de la Iglesia? Esta película de 1995 nos presenta una nochebuena apocalíptica en Madrid, donde un cura intenta impedir el nacimiento del anticristo. Con heavy metal, humor negro y satanismo, esta cinta redefinió la Navidad en los 90. Hablando de personajes que odian la Navidad, el Grinch se ha convertido en un icono de la antinavidad. Desde el libro de Dr. Seuss hasta las adaptaciones cinematográficas, este gruñón verde ha robado nuestros corazones mientras intentaba robar la Navidad. Tampoco podemos pasar por alto Gremlins, donde un adorable regalo de Navidad se convierte en una horda de criaturas destructivas. Una lección sobre por qué debemos leer las instrucciones de nuestros regalos. Esta película de 1984 mezcla horror y comedia, mostrándonos que la Navidad puede ser peligrosa si no sigues las reglas básicas. Nada de luz brillante, agua o alimentarlos después de medianoche. Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, fusiona Halloween y Navidad en un musical stop motion que ha conquistado a generaciones. Jack Skellington, el rey calabaza, descubre la Navidad y decide secuestrarla. ¿Quién no ha sentido alguna vez que la Navidad es una pesadilla? Viajando al espacio, el infame especial de Navidad de Star Wars de 1978 es una rareza que la franquicia preferiría olvidar, con Chewbacca celebrando el Día de la Vida Wookiee. Es un ejemplo de cómo hasta las mejores sagas pueden tener sus tropiezos navideños. Este especial televisivo es tan malo que se ha convertido en un clásico de culto. Para los amantes de la acción, La Jungla de Cristal revolucionó el género en 1988. Con su héroe descalzo luchando contra terroristas en Nochebuena. John McClane nos demostró que un policía de Nueva York puede ser el Santa Claus más duro de todos. Para mí siempre será la película romántica de las Navidades. ¡Yipi-ca-yay, hijo de puta! En un futuro post-apocalíptico, Snowpiercer o Rompenieves nos ofrece una blanca Navidad, perpetua y distópica. El cómic francés y sus adaptaciones a pequeña y gran pantalla nos hacen reflexionar sobre la desigualdad social. En este tren perpetuo, la Navidad es un lujo reservado para los privilegiados de los vagones delanteros. No podemos olvidar Noche de Paz, Noche de Muerte, una película slasher de 1984 que convierte a Santa en un asesino. Definitivamente no es el tipo de visita que esperarías en Nochebuena. Y hablando de visitas inesperadas, Los fantasmas atacan al jefe actualiza el clásico cuento de Dickens, con un toque navideño de comedia de los 80. Bill Murray nos recuerda que nunca es tarde para el espíritu navideño, incluso si necesitas que te visiten tres fantasmas para darte cuenta. Solo en casa, aunque más familiar, no deja de ser una historia sobre un niño librando una guerra despiadada contra ladrones. Quizás la lección es que todos nos volvemos un poco Grinch cuando nos quedamos solos en estas fechas. O tal vez que la verdadera magia de la Navidad está en las trampas caseras y el dolor ajeno. Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight irrumpió en 1989 como una sorpresiva joya navideña en el catálogo de los Ramones. Lejos de su habitual agresividad, la canción abraza un espíritu festivo sin perder su esencia punk. Joe y compañía logran el equilibrio perfecto entre su característico sonido y la temática navideña. La letra, que roga por una tregua en las disputas durante las fiestas, refleja una vulnerabilidad inusual en su obra, convirtiéndola en un clásico de esta temporada. Así que, intentando pelearos con el cuñado en la cena, os dejamos con Merry Christmas de los Ramones. Rock alternativo. Y más. En esta Navidad, sorprende a tus pequeños con el regalo más revolucionario del mercado. ¿Cansado de juguetes aburridos y predecibles? Presentamos el Terminatoy 800, la solución definitiva para padres exigentes. Con su diseño futurista y sus ojos rojos incandescentes, este amiguito cibernético llevará la diversión al siguiente nivel. Equipado con brazos extensibles, visión láser de última generación y una batería nuclear que no tendrás que cargar en 500 años, el Terminatoy 800 mantendrá a tus hijos en forma y alerta las 24 horas del día. Olvídate de los tediosos juegos educativos. Este compañero implacable enseñará a tus hijos valiosas lecciones sobre el futuro distópico. Y lo mejor de todo, viene con un conveniente modo de hibernación, porque sabemos que el ahorro de energía es crucial para las familias modernas. Terminatoy 800, donde la diversión familiar se encuentra con la distopía. Disponible solo para oyentes de Submundo. Tranqui, capullo. Saludos. Estáis escuchando el especial de Navidad de Submundo. Radio Utopía 107.8. En las brumosas cumbres de los Alpes nace una leyenda que ha perdurado siglos. El Krampus. Ese ser mitad hombre, mitad macho cabrío, que hoy nos visita en nuestro programa. Pero, ¿de dónde surge esta criatura aterradora? Viajemos al pasado, a los tiempos del paganismo, cuando los dioses del inframundo aún vagaban por la tierra. El Krampus, queridos oyentes, era hijo de una deidad infernal, un dios cornudo con lengua de serpiente que más tarde, con la llegada del cristianismo, sufriría una curiosa metamorfosis. ¿Y qué mejor manera de cristianizar un demonio que convertirlo en el ayudante del mismísimo San Nicolás? Aunque eso sí, un ayudante con métodos poco ortodoxos. En los territorios del noroeste de Europa, nuestro Krampus se convirtió en la antítesis del bondadoso santo. Mientras San Nicolás premiaba a los niños buenos, el Krampus se encargaba de los traviesos. Y vaya si se encargaba. Desde un simple azote con una rama de abedul hasta llevárselos en un cesto para devorarlos. Porque aparentemente el carbón ya no asustaba lo suficiente. Pero en los territorios alpinos, nuestro Krampus decidió mezclarse con la alta sociedad mitológica local. Se fusionó con Perchta, una divinidad celta del invierno. El resultado, un ser aún más terrorífico. Con pelo y cuernos de cabra, este nuevo Krampus no se conformaba con asustar. No, señores, ahora se dedicaba a destripar niños y rellenarlos de paja. Y mientras, en Suiza, optaban por una versión más benévola, el Schutzmuli, que se limitaba a perseguir niños con una escoba. El resto de Europa Central abrazaba al Krampus en todo su esplendor demoníaco. Pero no creáis que nuestro amigo cornudo se quedó en las montañas, no. En el siglo XIX decidió conquistar las ciudades. Su arma secreta, los cuentos populares. Pronto, el Krampus se convirtió en toda una celebridad. Aparecía en tarjetas de felicitación, desfiles e incluso se ganó el odio de la Iglesia y las autoridades civiles. Porque claro, ¿qué institución respetable querría ver a un demonio pagano robando el protagonismo a San Nicolás? Algunos países incluso intentaron exorcizarlo de sus tradiciones. En el caso de Austria, ni la Iglesia, ni las autoridades civiles y ni siquiera el mismísimo Tercer Reich lograron desterrar a nuestro querido Krampus. Porque ya sabéis, las malas hierbas nunca mueren. Y así, queridos oyentes, llegamos al presente, donde el Krampus no solo sobrevive, sino que prospera. En películas como Krampus Maldita Navidad de 2015, en la cultura popular y en el corazón de todos aquellos viejos punk que lo identifican como un símbolo de oposición a la Navidad tradicional. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería la Navidad sin un poco de terror ancestral? El Krampus nos recuerda que a veces, hasta las tradiciones más oscuras pueden tener su lugar junto al árbol de Navidad. Y para cerrar nuestra sección sobre el Krampus, ¿qué mejor que con una canción llamada The Christmas Song, de The Raveonettes? The Raveonettes, un dúo danés que con su mezcla de melancolía y distorsión nos llevan por un viaje sonoro que es tan inquietante como fascinante. Esta canción precisamente no es Jingle Bells. El tema nos recuerda que la Navidad no siempre es época de alegría para todos. Hay un cierto aire de melancolía y rebeldía en su aproximación a las fiestas. Es como si The Raveonettes hubieran decidido darle voz a ese lado de la Navidad que no suele aparecer en las postales. Ese lado que quizás el Krampus entiende mejor que Santa Claus. All the lights are coming on now. How I wish that it would snow now. I don't feel like going home now. I wish that I could stay. All the trees are on display. Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Saludos, pequeños gnomos. Continuamos en Submundo, especial Navidad. Radio Utopía 107.8 y ahora también en iVoox. En la oscuridad del espacio, donde las estrellas brillan con frialdad, se esconde un espécimen navideño que desafía toda lógica y buen gusto. Corría el año 1978 y el éxito de Star Wars aún resonaba en la galaxia de Hollywood. George Lucas, embriagado por el triunfo, dio luz verde a una creación que pronto se convertiría en la oveja negra de su imperio intergaláctico. El especial de Navidad de Star Wars, un engendro televisivo de 2 horas, vio la luz el 17 de noviembre. Sus creadores, ajenos al desastre que estaban a punto de desatar, prometían una aventura festiva con los héroes de la galaxia. Pero lo que el público recibió fue una odisea extraña, que comenzaba con Chewbacca viajando a su planeta natal para celebrar el Día de la Vida. Sí, amigos, ni siquiera se atrevieron a mencionar la palabra Navidad. La trama, si es que podemos llamarla así, se centraba en la familia Wookiee de Chewie, su esposa Maya, su padre Ichi y su hijo Lumpy, nombres que ya anunciaban el desastre que estaba por venir. Entre escenas de una vida alienígena incomprensible, el especial nos regalaba momentos musicales que rozaban alucinante. Jefferson Starship cantaba una canción psicodélica mientras flotaba en el espacio, y Diane Carroll cantaba de forma sensual a un Ichi visiblemente incómodo. Pero lo más sorprendente es que de este desastre surgieron elementos que luego se hicieron parte importante de Star Wars, como Gormanda, la cocinera de 4 brazos que enseñaba a cocinar a Maya. Este personaje extraño, interpretado por Harvey Korman, volvió a aparecer años después en novelas del universo Star Wars. Y no olvidemos el diseño de Kashyyyk, el planeta de Chewbacca, que logró sobrevivir a este desastre navideño. Sus bosques de árboles gigantes y ciudades sobre ellos se volvieron parte oficial de Star Wars, apareciendo más tarde en juegos, cómic e incluso en La Venganza de los Sith. Pero quizás lo que más ha durado de este especial sea Lumpy, el hijo de Chewbacca. Este pequeño Wookiee sobrevivió al olvido y volvió a aparecer en libros y cómics recientes de Star Wars. Es curioso cómo el universo de Star Wars ha logrado incluir hasta las partes más raras de su propia historia. Estos pequeños detalles, nacidos en un especial tan malo, son ahora parte importante de la historia galáctica. El punto más alto de este despropósito navideño llegó con la princesa Leia, Carrie Fisher, con una cara que parecía pedir ayuda. Cantaba una canción sobre el Día de la Vida al ritmo de la música de la cantina de Mos Eisley. Harrison Ford y Mark Hamill, atrapados en este torbellino de mal gusto, hacían lo posible por mantener la dignidad. Pero ni siquiera la fuerza podía salvarlos de diálogos que parecían escritos por un droide avariado. El especial terminaba con Chewbacca reunido con su familia, celebrando alrededor de un árbol de luz que más parecía una lámpara de lava gigante. Los espectadores, sorprendidos, se preguntaban si lo que acababan de ver era real o producto de su imaginación. George Lucas, horrorizado por el resultado, intentó enterrar el especial en el rincón más oscuro de la galaxia. Nunca se lanzó un formato para ver en casa, convirtiéndose en una leyenda que solo los más valientes o locos se atrevían a buscar. Hoy, este especial navideño está considerado de culto. Un recuerdo de que incluso en una galaxia muy lejana, la Navidad puede ser un desastre cósmico. Y así, amigos del submundo, terminamos este viaje por el lado más oscuro y sorprendente de Star Wars. Que la fuerza os acompañe y que nunca se obliguen a ver este especial. A continuación, os vamos a dejar con una canción navideña muy especial de los británicos The Darkness, titulada Christmas Time. Con riffs que harían sonrojar a Papá Noel y falsetes que romperían las copas de champán, este grupo nos regala una canción de desamor navideña con mucha purpurina. Rock alternativo y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Continuamos en nuestro especial navideño de Submundo en Radio Utopía. Somos Mai y Fernando, y hoy nos subiremos en un tren muy especial, en un viaje gélido y distópico a través de El Rompenieves. En el gélido silencio de un mundo congelado surge el estruendo metálico de un tren eterno, Rompenieves. Obra maestra del cómic francés, se desliza por los rieles de la imaginación llevando consigo el peso de la humanidad. Corría el año 1982 cuando los vagones de esta historia comenzaron su viaje interminable. Alexis, el visionario original, dejó unos cientos de planchas míticas antes de que su propia llama se extinguiera. Pero la locomotora no se detuvo. Jacques Lop y Marc Rochet tomaron los mandos, transformando aquellas cálidas imágenes en una pesadilla en blanco y negro, ácida y rugosa como el hielo que todo lo cubre. La trama, ambientada en un mundo congelado por el cambio climático, se convirtió en una metáfora mordaz de la lucha de clases y la supervivencia. Un recordatorio helado de que no todos celebran las fiestas con el mismo calor. Pero no fue hasta 2013 cuando El Rompenieves saltó a la gran pantalla de la mano del director surcoreano Bong Joon-ho. La película, protagonizada por Chris Evans, se catapultó a la fama internacional con su visión única y brutalmente honesta de la desigualdad social. El film nos presenta un microcosmos de la sociedad, donde los pasajeros de la cola del tren viven en condiciones infrahumanas, mientras que los de primera clase disfrutan de lujos obscenos, una alegoría que resuena en nuestras propias ciudades, especialmente en estas fechas festivas. Al frente, el visionario Wilford, creador del motor eterno, un dios mecánico para una nueva era glacial. Detrás, la eterna lucha de clases, neoliberalismo contra supervivencia, privilegio contra desesperación. De la producción de la película, se sabe que estuvo a punto de caer masacrada por Harvey Weinstein. El conflicto abierto entre el director y el productor limitó su éxito. Eso, obviamente, no hizo más que acrecentar la leyenda de esta película. Pero la historia del Rompenieves no terminó ahí. En 2020, la cadena TNT estrenó una serie de televisión basada en el mismo universo. Esta adaptación expandió aún más el mundo creado por Lop y Rochet, explorando nuevos aspectos de la vida a bordo del tren perpetuo. La serie profundiza en temas como la estratificación social, el control de los recursos y la naturaleza cíclica de las revoluciones. Todo ello sin perder de vista la premisa original, un tren que nunca se detiene, cargando con los restos de la humanidad. El Rompenieves, en todas sus versiones, nos recuerda que incluso en las condiciones más extremas, la humanidad encuentra formas de reproducir sus estructuras sociales, para bien o para mal. Es un espejo helado de nuestras propias dinámicas sociales. Es fascinante cómo una historia nacida en el cómic francés ha logrado resonar con audiencias de todo el mundo, adaptándose a diferentes medios sin perder su esencia crítica y provocadora. Desde la página impresa hasta la pantalla, su mensaje perdura. A continuación vais a escuchar Last Dance, de The Cure, lanzada en 1980 como parte del álbum 17 Seconds. Esta canción ofrece una visión melancólica de la época navideña, alejándose de la alegría típicamente asociada con estas fiestas. La canción pinta un cuadro de soledad y nostalgia en medio de las celebraciones invernales. Robert Smith utiliza el contexto festivo para explorar temas más profundos de pérdida y anhelo. La letra evoca imágenes de decoraciones navideñas y luces parpadeantes, contrastándolas con sentimientos de desconexión y tristeza. We'll be right back. Rock alternativo y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Los 10 millones de gilipollas que están viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? ¡Esta misma noche! ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Mientras ustedes disfrutan del calor del hogar y serán felices viendo la tele, afuera en la calle está comenzando el reino del anticristo. Saludos de nuevo, pequeños gnomos. Seguimos en Submundo y tenemos un regalo navideño muy especial para vosotros. Pero no es un regalo cualquiera. Se trata de una cinta que redefinió el cine español, una comedia de acción satánica que nos llega directamente del imaginario oscuro y provocador de Álex de la Iglesia. Estamos hablando del Día de la Bestia. El Día de la Bestia no es la típica película navideña que pondrías para pasar una tranquila Nochebuena en familia. Aquí los Reyes Magos son tiroteados. Y aunque esta violenta escena no fue lo que disuadió a Pedro Almodóvar de producir la película, sí fue el alto contenido satánico y brutal del guión lo que lo llevó a retirarse del proyecto. Pero Álex de la Iglesia y su co-guionista Jorge Guerrica Echevarría no estaban dispuestos a dejar que su visión oscura se desvaneciera. Decidieron seguir adelante con o sin el apoyo del deseo. Por suerte para todos nosotros, el productor Andrés Vicente Gómez decidió confiar en esta peculiar criatura infernal. Y el resto, como se suele decir, es historia. Una historia que, tal como se explora en el documental Herederos de la Bestia, marcó un antes y un después en el cine español. La película se convirtió en un fenómeno cultural, un verdadero tsunami que no solo barrió con las expectativas de la crítica y el público, sino que también inspiró a toda una generación de cineastas. Nombres como Paco Plaza, Jaume Balagueró o Daniel Monzón, todos ellos reconocen la influencia que el Día de la Bestia tuvo en sus carreras. Es fascinante cómo Álex de la Iglesia logró conectar con el público de 1995. No estamos hablando de una sátira social ambientada en una nave espacial, como su anterior película, Acción Mutante. Esta vez la acción ocurre en un Madrid realista, cercano y solo un poco más luciferino que el que todos conocemos ahora. La elección de rodar en las calles del centro de Madrid fue clave. De alguna manera, ver esos lugares icónicos como la Gran Vía o el Luminoso de Sueps en una escena tan surrealista nos hace sentir que lo que está ocurriendo en la pantalla podría ser peligrosamente real. ¿Y cómo olvidar a los personajes que pueblan esta historia? Álex Angulo, como el sacerdote empeñado en impedir el nacimiento del anticristo, y por supuesto, Santiago Segura, en el papel de José María, el fanático del death metal de Carabanchel. José María, un personaje que se convirtió en un icono del cine español y no solo aportó el toque de humor negro que la película necesitaba, sino que también ayudó a equilibrar esa mezcla de terror y sátira. La idea original era seguir a un tipo aburrido haciendo cosas horribles, pero finalmente decidieron que la historia necesitaba a un Sancho Panza satánico, un cómplice que acompañara al cura en su cruzada. Y no podemos dejar de mencionar a Armando de Raza, como el falso profesor Caban, una estrella mediática de medio pelo que se ve arrastrada a esta locura apocalíptica. Es curioso pensar cómo esta comedia de acción satánica sigue siendo tan relevante casi 30 años después de su estreno. El Día de la Bestia no solo fue un año cero para una posible revolución en el cine de género en España, sino que también es una película atemporal. Y esa atemporalidad se ve reflejada en cómo algunas de las temáticas y críticas que la película presenta siguen resonando con fuerza hoy en día. Tomemos, por ejemplo, a Limpia Madrid, aquella organización que en la película busca purgar la ciudad de todo lo que consideran inmoral, una especie de cruzada moderna, pero con un trasfondo perturbadoramente fascista. Es un recordatorio de que los fantasmas del pasado no siempre desaparecen. A veces simplemente se ponen un nuevo disfraz. Y si bien la televisión de hoy no nos ofrece exorcismos en directo, no podemos decir que se haya convertido en un escaparate de las aspiraciones más nobles de nuestra sociedad. Si aún no habéis visto El Día de la Bestia, aprovechad esta Navidad para verla. Y si ya la habéis visto, qué mejor manera de celebrar las fiestas que volviendo a verla. No podemos olvidar la tremenda banda sonora de esta película. Esta recopilación de 16 canciones combina rap metal, punk y metal industrial y es tan icónica como el propio Phil de Álex de la Iglesia. Esta banda sonora no solo acompaña a la narrativa, sino que refleja la crítica social y el tono subversivo del film, con bandas como Ministry, Extremoduro o Parálisis Permanente, es un recopilatorio que captura la esencia rebelde de los 90. Os dejamos con el tema principal, El Día de la Bestia, de Death Con 2, una canción cuya letra describe los momentos más caóticos de la película. We'll be right back. su mundo. Rock alternativo. Y más. Esta Navidad. Solía ser buena gente, hasta que me obligaron a entregar la placa. Te estás tomando esta Navidad personalmente, Nicolás. Necesitas cambiar de aires. Divorciado, arruinado y con una botella siempre en la mano. Necesitamos a alguien como tú. Queremos que el viejo Santa Claus vuelva. Queremos que lleves la Navidad a Irán. Navidad y democracia. Yo ya no reparto justicia. Santa Claus no solo trae la Navidad a Oriente, también trae la democracia. Ho, ho, ho. Prepararos para una Navidad explosiva. Santa Claus, misión Teherán. Esta Navidad, Santa trae algo más que juguetes. No te la pierdas. Queridos gnomos, continuáis en Radio Utopía, escuchando Submundo. Bienvenidos a nuestro espacio Cuentos para no dormir. Hoy os traemos una historia apocalíptica del gran autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. Preparaos para explorar un mundo helado, donde el último hombre en Londres se enfrenta a un enemigo inesperado. Imaginad un futuro distante, donde el mundo que conocemos ha desaparecido bajo un manto de hielo y nieve. La humanidad ha huido hacia el sur, buscando desesperadamente tierras más cálidas. En este desolado paisaje encontramos al profesor Millward, el último habitante de una Londres abandonada. Millward vive en la torre de la universidad, rodeado de libros que ha protegido durante años. Estos tomos son su único vínculo con el mundo que alguna vez existió. Cada día es una lucha por sobrevivir en un entorno que se ha vuelto increíblemente hostil. Una noche, mientras el frío se filtra a través de las gruesas pieles que lo cubren, un sonido extraño despierta al profesor. Es un ruido que viene del norte, un sonido que no había escuchado en décadas. Su corazón se acelera. ¿Podría ser que otros humanos estén regresando? Con renovada esperanza, Millward se aventura en la ciudad desierta. Las calles, antes bulliciosas, ahora yacen bajo metros de nieve. Los edificios, otrora imponentes, son esqueletos congelados de una civilización perdida. El profesor se dirige a una tienda de electrónica, buscando una radio que aún funcione. Con dedos entumecidos por el frío, logra encender el aparato. Durante días, Millward escucha atentamente, buscando señales de vida en las ondas. Pero el éter permanece en silencio, tan quieto como las calles nevadas que lo rodean. Sin embargo, los sonidos misteriosos continúan, cada vez más fuertes y cercanos. Pronto, Millward nota cambios inquietantes en su entorno. Animales del norte, criaturas que nunca antes habían habitado Londres, comienzan a aparecer en la ciudad. O osos polares deambulan por Trafalgar Square. Manadas de lobos corren por Oxford Street. Renos pastan en los jardines de Buckingham Palace. Todos estos animales parecen estar huyendo de algo que se acerca inexorablemente. El profesor sueña con el rescate, imaginando expediciones heroicas que vienen a salvarlo. Quizás, piensa, una gran caravana está atravesando el Atlántico congelado. O tal vez científicos brillantes han encontrado la forma de revertir el enfriamiento global. Pero la realidad, queridos oyentes, es muy diferente a las fantasías de Millward. Una mañana, mientras el débil sol del invierno se asoma entre las nubes, el profesor sube a lo más alto de la torre. Con manos temblorosas, levanta sus prismáticos y mira hacia el norte. Y allí, sobre las colinas de Hampstead, ve un brillo mortal. Un resplandor que hace que su corazón se detenga. En ese momento, Millward comprende la terrible verdad. El enemigo que había olvidado, el verdadero terror que había estado ignorando, ha regresado para reclamar su territorio. No son humanos los que avanzan, no es una expedición de rescate, son los glaciares, esas inmensas masas de hielo que una vez cubrieron gran parte de la Tierra. Ahora regresan, avanzando implacablemente, triturando todo a su paso. El sonido que Millward había estado escuchando era el rugido de los glaciares, el grito de triunfo de una nueva edad de hielo. Esto ha sido El enemigo olvidado, de Arthur C. Clarke. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el vasto e implacable universo. Y llegamos al final de nuestro especial de Navidad aquí en Sudmundo, Radio Utopía 107.8. Somos Maite y Fernando. Hemos viajado por paisajes navideños bastante inusuales y hemos visto que la Navidad puede ser mucho más que luces y villancicos. A veces es un telón de fondo perfecto para el horror, la sátira y la crítica social. Recordemos leer las instrucciones antes de abrir los regalos y que la Navidad puede ser un espejo que refleja nuestros miedos, nuestras críticas y nuestras esperanzas. Así que, queridos oyentes de Sudmundo, mientras celebráis estas fiestas, tened presente que incluso en la noche más oscura puede brillar una luz. Aunque sea la de un árbol de Navidad en llamas o la de un cartel de Schweppes. Si oís un ruido en el tejado, cualquiera de estas noches, puede ser el Krampus, buscando a los niños que se han portado mal. O John McClane, arrastrándose por los conductos de ventilación. Gracias por acompañarnos en este viaje por el lado B de la Navidad. Os deseamos una Navidad llena de misterio y diversión. Que vuestras pesadillas sean dulces, vuestros gremlins estén bien alimentados, antes de medianoche, claro está, y que vuestros regalos no intenten asesinaros. ¡Feliz Navidad si os atrevéis! Has escuchado Sudmundo. Rock alternativo. Y más. Come to